Buenas tardes, estás escuchando La Crisálida, programa dedicado a conocer, difundir, compartir y descubrir lo cercano, todo aquello que tenemos delante de nuestras narices y que está sepultado y contaminado por el bombardeo continuo de los medios convencionales. Hola, buenas tardes, estamos en La Crisálida. Y hoy tenemos el gran placer de contar con varios miembros de la Asociación ARBA. Por una parte está Simón Cortés, Carlos Roldán y Ana Rosa Pascual, que es una especialista en botánica de Talamanca, que es de las personas que más saben de plantas de este pueblo y yo creo que de alrededores, pero bueno, tampoco me voy a pasar. Y bueno, los demás también, pues me imagino que seréis especialistas, porque eso de ARBA, ¿qué es, Carlos? ARBA es una asociación que sus siglas significan Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Y en Talamanca le hemos añadido tres letras más que significan en el tramo medio del Jarama. El nombre real es Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono y todos sus sistemas asociados. Y no solamente defendemos lo que es el bosque, sino lo que es en sí el árbol, sino todo lo que está alrededor de los bosques y del arbolado. Hay una cosa que se ha comentado antes de empezar a grabar, y nos ha comentado Simón que algo como el desierto verde, ¿no? ¿Nos podrías comentar qué es eso del desierto verde? Que es muy chocante. El desierto verde es única exclusivamente una, digamos, un cultivo. Igual que hacemos cultivo, por ejemplo, de girasoles, hacemos cultivo de cereal o de patatas o de lechugas, pues en algunos países, concretamente en el cono sur de Sudamérica, lo que se está haciendo es metiendo allí eucaliptos y entonces miles y miles y miles de hectáreas única exclusivamente con una sola especie y todo lo demás ha desaparecido. Entonces eso no tiene vida. Es prácticamente como un desierto. Eso no tiene vida. Es más, casi tiene más vida un desierto normal y corriente, un desierto lo que entendemos por arena, por piedras, un desierto del Sáhara, cualquier tipo de este desierto, que eso. No, iba a comentar que hace, ¿cuánto fueron? 2 años, hicimos una campaña diciendo que un bosque no es un cultivo, precisamente por eso, porque muchas veces están tomando como que aumentan los bosques en el planeta, cuando realmente lo que están aumentando son los cultivos, a costa muchas veces de bosques naturales. Cultivos de monoespecíficos que de alguna manera pues lo que no dejan es de crecer especies autóctonas y dentro de ellos de desarrollarse vida de la zona, ¿no? Bien, durante un tiempo hemos estado tratando de poner, no nombres, sino de, digamos, de darle el significado a lo que es un bosque y a lo que es un cultivo, ¿no? Y la diferencia es que, para que todo el mundo lo sepa, que un bosque es un ecosistema en el cual existe un estrato arbóreo, después viene un lianoide, vamos descendiendo. Viene un arbustivo y viene un herbáceo. Todo esto unido al suelo, unido al microorganismo, unido a la fauna. Entonces, todo ese conjunto, digamos, es un bosque. Y un cultivo es una sola especie cultivada. ¿Que son necesarios? Sí, son necesarios los cultivos. Cuidado, que no somos aquí unos puros, que de puro aquí no hay ni San Pedro. ¿Por qué son necesarios? Porque todo el mundo utilizamos papel, porque todo el mundo nos gusta tener las puertas de madera, las mesas de madera. Entonces, evidentemente, claro que son necesarios los cultivos forestales. El tema es que si nos fijamos un poquito, si nos damos cuenta, o si cogemos un libro, o si cogemos las estadísticas del Ministerio de Agricultura, vemos que se han abandonado muchísimas tierras de labor. Y en esas tierras de labor sí se puede, digamos, cultivar. Igual que antes se cultivábamos, por ejemplo, lo que era la vid, o cultivábamos lo que era el girasol, o cualquier otro producto de esto, ¿por qué no se pueden cultivar árboles para conseguir madera? Lo que sí somos un poco más reacio es que lo que nosotros entendemos por monte se dedique única y exclusivamente a lo que son cultivos forestales, como ya pasó en los años 50 cuando vivía el Paquillo. Yo una pregunta para Ana Rosa, porque ella, bueno, ha estado aquí ya en la crisálida otra vez y nos explicó las etapas seriales y yo no sé si a todo el mundo le ha quedado claro, pero me gustaría que nos contaras esto que está comentando Simón del bosque, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza un bosque o con qué puede comenzar? ¿Con qué tipo de planta de esas pequeñitas? Sí. Pues empieza con las crasuláceas o, bueno, cualquier hierba que consideramos mala hierba es formadora de suelo y están en todas partes. Pero primero vienen como más chiquititas, ¿no? Las primeras que vemos el... Sí, sí, bueno, es pequeñas o no tan pequeñas, pueden ser cardos también. Sí. Son plantas anuales que completan el ciclo en un periodo de tiempo muy breve. Entonces, si eso tú lo dejas, pues establecen otras comunidades ya de matas y de ahí pasaría la leñosa. ¿Esas serían las malas hierbas? Sí, ahí está el comienzo de todo, porque van nitrogenando el suelo y metiéndole materia orgánica que hace que eso, que se cree la materia necesaria para que vengan otras más grandes. O sea, que si dejamos todo eso, obtendríamos un bosque de los que tú estás comentando, ¿no, Simón? Sí, en un principio, como ha dicho Ana, lo que haríamos sería, estamos fertilizando el suelo. Quiero decir, estamos creando una capa, que es el horizonte A, que se llama, estamos creando una capa bastante rica. Quiero decir, de hecho nosotros, cuando cultivamos aquí en La Vega, eso es porque antes, durante muchísimos miles de años, se ha ido depositando cientos y cientos y cientos de toneladas de hojas, de ramillas y demás, y he ido creando un suelo, ¿no? Entonces, es así, creamos un suelo y a partir de ahí ya empiezan a salir pequeñas matas, de esas pequeñas matas empiezan a salir pequeños arbustos porque ya tienen más sombras, y de esos pequeños arbustos empiezan a salir árboles. Uh-huh. Habéis comentado, Carlos y Ana Rosa, que hicisteis un trabajo, ¿no?, en el 1996 sobre unas fotos donde, bueno, cómo veíais el pueblo, ¿no? ¿Cómo estaba en ese momento a nivel de vegetación? ¿Queréis contestar uno de los dos? Sí, son fotos que recopiló Ana Rosa, que nos dieron los vecinos para un trabajo de Agenda 21 cuando hacíamos la... cada año hacíamos una fiesta de Agenda 21, entonces uno de los trabajos que preparamos fue una recopilación de fotos pues de hace, pues eso, de 1940, sería la más vieja, ¿no? Y tú ves que hasta los años 80, los años 90, todas las cosas eran... había hierbas en los caminos, los árboles no estaban podados, y digamos que era un pueblo, e incluso ni las calles estaban asfaltadas y nada por el estilo, ¿no? Entonces cuando te dicen esto de que es que esto se ha hecho toda la vida... pues o no se acuerdan de lo que había hace 20 años o 40 años o es que la memoria también les falla un poco, ¿no? Porque realmente toda la vida, cuando se dice esto se ha hecho toda la vida, son como mucho 3 décadas, no mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que recordar que antiguamente pues estas cosas no se hacían y que tampoco pasaba nada porque no se sega, porque no se echara herbicida y no se mataran todas las hierbas y no se podaran los árboles y no se fuera contra todo bicho viviente que existiera en los alrededores. Y Ana, ¿tú has notado un cambio en el agua que hay en la zona, es decir, las fuentes? Tú que eres del pueblo y has nacido aquí, ¿se secan fuentes, no se secan fuentes, aparecen nuevas? ¿Qué cambio has visto tú en este tiempo? Las vamos quitando. Cada vez hay menos fuentes, no sé por qué se hace eso, pero lo que sí me preocupa es que se puedan contaminar las fuentes que por el agua, la fuente gorda del rodeo, que toda la vida ha sido el sustento del pueblo. Bueno, esa y otras más. Pero a raíz de, por ejemplo, los herbicidas que se están echando estos años, sí que he visto, no se oye croar ranas, no se ven caracoles, la microfauna asociada de los arroyos y demás, yo es que no veo prácticamente nada. Y de hecho en la Retamera, que no sé por qué echaron herbicida en una zona, allí vi una rana muerta en medio del camino, que es que yo voy mucho por allí y no he visto nunca nada así. Y vamos, en el parque del colegio también vi una paloma muerta. Y tú y yo vimos el otro día una especie de lagartija, que era más bien un lagarto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Muerto, no creo que le diera un infarto. No sabemos exactamente qué le pasó. Sí, vamos a ver, el tema de los herbicidas ya lo hemos comentado en otros programas. es un problema, la gente no se está dando cuenta, pero realmente es un problema grave. El otro día pusimos en una entrada de Facebook pues una liebre que había aparecido con deformaciones en las patas traseras. No podemos decir que sea por el uso de herbicidas y demás, pero sí que es ya alarmante pues, que estemos viendo animales muertos en la zona donde, digamos, no es tan corriente ver animales muertos y animales con unas deformaciones pues, que son las mismas que han estado advirtiendo otra gente, y no precisamente ecologistas, sino agricultores, ganaderos, cazadores, y que te están diciendo que las camadas de conejos y liebres, y los ganaderos te están diciendo que muchas veces los corderos que están saliendo salen como malformaciones va parejo a que los animales están comiendo en zonas donde en un momento dado pues han hecho glifosato, han hecho algún tipo de herbicida o agrotóxico. Entonces yo creo que sí hay que tomárselo en serio. Por otra parte, cuando habéis hablado del tema de las hierbas, es verdad que hace suelo, pero después hay una cosa muy importante, y es que las hierbas, una cosa que hace es retener el agua. Y si no hay hierbas, produce lo que se llama escorrentía, las escorrentías se arrastra hacia arrastre de tierras y demás, atasca alcantarillas, y aparte de eso el agua no filtra, o sea, al no filtrar las capas freáticas no se recargan y por lo tanto también las fuentes dejan de tener agua. O sea que el motivo de no haber agua en las fuentes puede ser por matar a esas hierbas, ¿no? No tanto. O sea, una de las causas para que no se recargue las capas freáticas es que muchas veces el agua escurre bien por las carreteras, bien porque las cunetas no tienen ningún tipo de vegetación que retenga el agua, o que los campos pues están totalmente muertos ahora mismo. O sea, hay unos compañeros que han empezado una huerta en una zona donde ha estado plantando cereal durante muchos años y es imposible plantar nada que no sea cereal, pues porque es que no hay ninguna capa superficial que pueda alimentar a las plantas que se pongan. Entonces, que todo esto ocurra, el agua pasa por encima del terreno este y lo que hace es lavar más todavía la superficie, y aparte de eso, cuando filtra, pues filtra con tóxicos, filtra con muchas historias, que muchas veces los ayuntamientos lo que están haciendo es cortar las fuentes porque realmente no se sabe lo que se está bebiendo. Y ¿creéis que es interesante dejar en manos del canal de Isabel II nuestro agua o podríamos hacer algo con pozos, fuentes y demás? El canal de Isabel II es una empresa. A ver, venga, Simón, anda. Vamos a ver, el dueño del agua, de las aguas subterráneas, no es el canal de Isabel II el dueño, o sea, es la Confederación Hidrográfica del Tajo. El canal de Isabel II lo que gestiona son el agua de algunos embalses y el agua que de alguna manera nos abastece a Madrid. Entonces, digamos que son dos conceptos diferentes. Por un lado está el canal de Isabel II, que vende el agua que consigue gratis de la naturaleza y está haciendo negocio, con lo cual cuanto más agua vende, más ganan, y ese dinero antiguamente pues iba a teatros, iba a otras historias, ahora mismo una parte está yendo al bolsillo de los inversores, y que no sé si querían hacer más, o sea, querían vender más todavía, más participaciones y tal. Iba a salir en bolsa. Iba a salir en bolsa, con lo cual ese dinero ya no va al público en general. Y por otro lado está la Confederación, que de alguna manera lo que cuida es que el agua que pasa por los ríos, o tendría que cuidar que el agua que pasa por los ríos, el agua que está en las fuentes, el agua que está en el freático, esté en buenas condiciones. Entonces, digamos que son dos entidades diferentes, uno es una empresa, otro es una administración, uno quiere ganar dinero, el otro lo que tiene que velar es porque el agua esté en buenas condiciones. Debería velar. Ana Rosa, ¿tú crees que es importante el agua? Por supuesto, es que es necesaria para vivir, sin ella no podemos hacer nada, ni lavarnos, ni beber, ni comer, ni nada. Es fundamental, o sea, somos parte de... El del río, el agua de los arroyos, claro, de el agua de las fuentes. Somos agua. y no sé, Simón, ¿tú crees que tenemos un concepto de limpieza tanto del monte como, no sé, troncos muertos, plantas, que queremos tener el campo casi que lo barremos con la escoba? Parece que hay algo que como que nos molesta. No sé, quiero decir, ahora se saca el tema de que los ríos hay que limpiarlos. ¿Qué entendemos por limpiar los ríos? ¿Hacer un canal? Dice, cuidado, que ya se hizo un canal en Mérida y después de una tromba murieron 18 personas. Cuidado con lo que hacemos. Entonces, ese concepto es un concepto así un poco vago. Porque limpieza, bueno, limpieza es si entras en una casa y está todo lleno de migas. Y dice, oye, barre esto porque esto está sucio. O una mesa llena de platos de hace 8 días. Entonces sí, pero el monte tiene su propia dinámica. Quiere decir, tiene sus propios limpiadores, tiene sus propios barrenderos. Y vamos, me refiero a la propia naturaleza. Cuando un insecto o un animal muere, automáticamente hay necrófagos que vienen y se lo comen y lo limpian. Cuando un árbol cae, automáticamente vienen otras semillas, ocupa su lugar. Y toda esa materia orgánica que tiene ese árbol se incorpora al suelo para dar vida a más cosas. Como estamos viendo, el campo no necesita ser limpiado por el ser humano, sino que tiene sus chachas especiales. Entonces, el tema este de tener que limpiar las hierbas adventicias, ¿qué habría que hacer, Simón? Hombre, lo de la expresión de hierbas adventicias ha sido muy buena, porque todo el mundo consideramos a las hierbas malas hierbas. Dice, las hierbas no son malas, nos curan, nos dan de comer. Entonces, lo que sí decimos es que son hierbas adventicias cuando salen allí donde nosotros no queremos que salgan. Como puede ser el caso de la jardinería. Ahí salen hierbas que no queremos que salga, porque queremos tener un césped verde solamente de gramíneas. O sea, nos sale un diente de león. Y el diente de león, bueno, Rosa sabe que es... muy bueno. Sí, para todo. Y muy bonito. Que bastante. Vamos, qué medicinal. Tarasacum officinalis, ya el nombre lo dice. Bueno, pues nos salen eso, nos salen... sí, una lechuga silvestre, nos salen muchísimas, o zanahorias silvestres que también salen y demás, que no son grandes, pero tienen casi el mismo sabor. Y claro, todo eso para nosotros es mala hierba, entonces necesitamos eliminarla. ¿Qué hacíamos antes? Con el azadón escaldábamos. Ahora no, ahora cogemos el glifosato, esa cosa que nos vende Monsanto y que dice no pasa nada, ¡hala! Y le metemos glifosato hasta en las venas. Así andamos nosotros envenados. Has comentado antes que en no sé qué país estaban utilizando los contenedores azules de glifosato de Monsanto, ¿no? Coméntanoslo. En Sudamérica, en Uruguay, en parte de Argentina, bueno, el cono sur. El campesinado, porque allí es campesinado, ya no es agricultor como aquí. Allí es campesinado, es bastante pobre. Y entonces lo que como no tienen depósitos, pues allí el glifosato o Monsanto vende bidones de 100 litros y lo que hacen es que utilizan, una vez terminado el producto del veneno este, lo utilizan para almacenamiento de agua y se está dando casos de malformaciones. Hay unos documentales que son increíbles. Pues, vamos, en internet, en cualquier sitio de esto, pone malformaciones en el campesinado sudamericano y lo veréis. Entonces, bueno, inclusive ahí hubo un hecho, que lo estuvimos comentando antes, ¿no?, de que el representante de Monsanto aquí en Europa, en una conferencia que hizo en Francia hará como 2 semanas, dijo que el glifosato, que su producto se podía beber. Y una persona le llevó un vaso, se lo puso. Bueno, ese hombre no echaba ranas por la boca, no, no. Echaba sapo, culebra. Le puso al otro de vuelta y media y se piró. Lo que quiere decir que si el representante de Monsanto dice que eso se puede beber y él no se lo bebe, yo aconsejaría a todo el mundo que ni lo mirara. El problema, por ejemplo, que tenemos aquí, que eso también es una cosa, vamos, hace poco tiempo estuve trabajando aquí en Fuente del Sat. Y nada, estaba ahí haciendo plantando unos árboles y demás, y de buena primera veo a unos señores que con una alegría estaban repartiendo por las cunetas el glifosato, pero con una alegría que se estaba chupando todo el glifosato, el que iba en el tractor. Y eso estaba prohibido, lo denunciamos. Y eso se está haciendo a mansalva en Andalucía, en las zonas de los olivares. Las empresas de jardinería, a gente que no tiene el carnet de fitosanitario, les obliga a que fumiguen. Y eso está también prohibido. Es más, no tiene ningún EPI. Hay gente que va sin EPI. ¿Qué es un EPI? Un EPI es un equipo de protección individual. Y tienes que llevar un traje que se usa solo una vez y se desecha. Sí, cuando hace calor te asas en el traje, pero realmente te está protegiendo. Tiene que llevar una mascarilla, cuidado, no de polvo, que son esas que es blanca que se ponen, sino una mascarilla de carbón, de las que tienen aquí el carbón, la mascarilla que tiene ahí un supletorio que tiene el filtro de carbón. Gafas especiales y guantes también especiales. No vale el guante este que dice, ¡ay, mira, ya frega los cacharros! Ta, ta, ta, ta, ta. No, ese no vale. Un guante especial. Y eso no se está haciendo. O sea, que cuando, por ejemplo, en las empresas de jardinería, que obligatoriamente todo el mundo tiene que pasar por una revisión médica, os aseguro, como en la mía, por ejemplo, que no, que tampoco quiero hablar mucho porque si no, sabéis que te pegan de hostias y te ponen de patita en la calle. Lo que hacen es que no sabemos, y se ha pedido muchas veces, cuánta gente no puede fumigar, cuánta gente tiene veneno. Eso, esos son informes, no lo sabemos. Y en mi empresa, por ejemplo, muchísima gente, ya le ha dicho el médico, que no puede fumigar, porque tiene acumulado en el hígado, tiene acumulado veneno, no solamente de glifosato, sino de insecticida, de fungicidas, y es porque no se hace uso de todo eso. Y eso está ocurriendo, vamos. Es que lo podemos ver y lo pueden ver todos ustedes, o el señor este que tiene aquí la parcela, que dice, ay, voy a echar el glifosato, o el anuncio que sale en la televisión, que eso para coger al del anuncio y al de la televisión española, atarlo en de los... y colgarlo de un pino. ¿Cómo pueden decir que eso no es peligroso? Bien, pues si no es peligroso, que venga el representante de Monsanto y se beba un vaso de glifosato. Y cuando ese señor se lo beba, entonces todo lo demás diremos que no es peligroso. Pero mientras tanto, hasta ahora, que se sepa, y por todos los estudios que se han hecho de forma independiente, porque muchos científicos han hecho estudios, pero son de forma independiente, porque no hay una financiación para hacer estudios sobre eso. Sin embargo, los otros sí. Monsanto, la multinacional esta, sí que emplea científicos para que haga estudios y demás. Bueno, pues todos los estudios que han hecho científicos independientes plantean que el glifosato no es nada bueno. Es más, se supone que en el 2015 la Comunidad Económica Europea tenía que decir, en este año, si se quitaba de la comercialización el glifosato o no. Por ejemplo, se ha quitado el Rostal, que es otro herbicida, pero lo que hace es que inhibe a la semilla para que salga por súper venenoso. Y se ha quitado de jardinería, se han quitado un montón de productos. Ahora mismo se ha eliminado cantidad de ellos y se ha dejado como unos 40 o algo así. Claro, en jardinería, porque lo tenemos aquí, porque lo estamos chupando todos los vecinos. Pero... y eso es un tema mucho más peliagudo y que ya entraremos alguna vez. Y el campo. Sí. Y el agricultor. ¿Quieres comentarnos los últimos estudios que ha habido de Monsanto, no? Que no, nos... había hoy una noticia. Es que pasa que como no me deja utilizar el móvil, no sé si lo... Nada, es una pelea que tenemos aquí Lucía y yo. No... todo natural. Era una noticia que ha salido en El País hoy y que hablaba de a ver si la encuentro, de que los médicos están afirmando que el glifosato produce cáncer. Y entonces, una noticia que ha salido y que dice, los médicos ligan el cáncer de un pueblo argentino a los agroquímicos. Y si te metes en la noticia, pues hablan del glifosato y de otras historias. Entonces, bueno, son ya muchas noticias, esta es una, luego hay otras también por ahí. Entonces, son muchas noticias ya que están saliendo. Parece ser que Monsanto se está cabreando mucho con la Unión Europea porque se está prohibiendo, se quiere prohibir el glifosato y demás. Pero yo creo que los que estamos a pie de calle y los usuarios y los habitantes de este país y de la Unión Europea tenemos que empezar a pensar de que de alguna manera esto tiene algo de cierto y de realidad, ¿no? Y que por lo tanto deberíamos de empezar a pensar en que no es tan bueno como nos están diciendo y convencer a la gente que de alguna manera lo echa tan alegremente, como decía Simón, pues de que de alguna manera se están autoenvenenando, y que no solamente a ellos, sino pues a sus hijos, a personas que están a su alrededor y demás. También el lenguaje creo que hace daño cuando se dice que se están curando las hierbas, cuando eso no es así. El lenguaje también es una forma de engañar o encubrir una acción que no es así. Es que es curioso, ¿no? Pero a ver si me acuerdo el año. En 1968, sobre esta fecha, hay estudios que dicen que viene asociado los insecticidas, viene asociado a los insecticidas con la proliferación de insectos. Es curioso porque en jardinería, y eso ya sí que está demostrado, quiero decir, en el campo puede haber, bueno, pues cantidad de insectos, pero hay como un equilibrio. Y sin embargo, en jardinería o en agricultura, cuando hay una plaga, es de un solo bicho. Quiero decir, una plaga de pulgones. ¡Uf! Solo pulgones. Una plaga de ornitorrinco, que es un escarabajo. ¡Uf! Solo esos. Dice, joder, qué raro, ¿no? Cuando no hay un equilibrio como puede haber en el campo. Y eso sí es cierto, ¿eh? No es ninguna tontería. Ya se plantea que probablemente venga asociado el insecticida al bicho. Vamos a ver, yo cuando estuve estudiando, yo soy capataz forestal, y aunque no lo parezca, pero vamos, yo cuando estudié en la escuela, hay una cosa que se hablaba ya que era, y era los diferentes insecticidas que había, por lo menos en aquel momento. Y lo que te hablaba mucho era de que los insecticidas totales, o sea, lo que te mata todo, lo que te hacía era proliferar aquellos plagas que eran más fuertes, porque tú estás quitándole toda la competencia que existía alrededor. Entonces, si tú utilizas un insecticida acaricida, es verdad que te mata el insecto y te mata la araña, pero las arañas, como son más resistentes, cuando no tenga ningún insecto a su alrededor, van a proliferar mucho más, van a empezar a llenar el espacio mucho más rápido que si estuvieran con la competencia del resto de los insectos. Entonces, cuando estamos eliminando todos los insectos del campo, eso yo creo que lo dijo más el otro día en una sesión Juanjo, que una de las maneras de que se utiliza en agricultura ecológica es el no eliminar todos los insectos que existen, todos los animales que existen en el campo, porque es una forma de que haya competencia entre ellos, y bueno, pues habrá pulgones, habrá arañas, habrá mosquitos, habrá mariquitas, y entre unos y otros pues se mantienen las poblaciones estables. Entonces, cuando estamos realmente eliminando todo lo que hay, lo que nos puede venir pues es plagas de garrapatas, plagas de pulgones, plagas de piojos, plagas de no sé qué, porque realmente no hay competencia hasta que de alguna manera se establece un equilibrio natural. ¿Queréis decir alguna cosa más? Hombre, yo lo que me gustaría es que... Este es un tema muy largo, es un tema bastante complejo, ¿no? Lo que sí me gustaría es que la gente también fuera un poco más natural. Que la gente fuera, pues, como los animales, yo qué sé. Normal, corriente. ¿Así dicho? Sí, es que en el fondo somos animales. No tan en el fondo, ¿eh? ¿Entiendes? Es decir, no es que seamos animales que cojamos la garrote y el que está al lado, pum, pum, pum, pum, le demos. Que eso no lo hacen los animales. A eso le llamamos animal, pero no. No, que... Quiero decir que se puede vivir muy bien, se puede vivir pero perfectamente. Ahí la sociedad tal y como la tenemos actualmente montada y eso nos da para vivir a todos y nos da para vivir más o menos bien. Entonces, que no hace falta, yo qué sé, ni ser tan superficiales, ni ser los mejores, ni ser los más guauis, ni ser no sé qué, sino simplemente recoger las cosas que necesitamos, lo poco que necesitamos, porque no necesitamos mucho más, y dejar el resto que vaya a su función. Si el resto va bien, nosotros vamos a ir muy bien. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí, sí. Ya que estáis... ¿Qué quieres que haga? Hablar al micrófono. Ah, bien. Quería hacer una pregunta, que es la siguiente. Estáis hablando de pulgón. Yo tengo entendido que haciendo una solución de jabón se puede atacar al pulgón. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Es cierto? Jabón potásico. Hay muchas maneras, bueno, de atacar al pulmón. Yo el jabón que utilizo es el de glicerina. O sea, lo mismo las estudiando. El de lagarto. No, hay muchas maneras de atacar al pulgón. Por ejemplo, el pulgón tiene cantidad de depredadores. La maraviquita es un depredador, hay algunas avispas que son depredadoras, tiene muchísimos depredadores. El problema es que cuando echamos un insecticida, los más débiles son la mariquita, los otros no sé qué, mueren. Y entonces el pulgón prevalece, porque el pulgón es cada semana procría. Sí, no, está claro. Entonces, claro, a una velocidad vertiginosa. Entonces, claro, eso va inundando todo. Entonces, el jabón de potasa viene bien. El Fairy viene muy bien, aunque parezca mentira. Yo huyo de él porque ya, pero, si eso es capaz de arrancarte las uñas. Pero viene muy bien, ¿eh? El agua fría, porque los animales necesitan 22 grados para estar en su apogeo. Entonces tú le coges agua en un pulverizador, lo metes en el frigorífico y cuando está muy fría lo echa y eso también le afecta mucho. Y luego la ortiga, un purín de ortiga con una maceración, y el tabaco. Quiero decir que hay muchísimo. Y hombre, también hay que decir que hay ahora bastantes productos insecticidas que son ecológicos, ¿eh? También afecta al resto de... No, pero hay algunos, por ejemplo, que vienen hechos de adelfa, que vienen hechos de el aceite de nin. El aceite de nin sale de un árbol chino. Y entonces, hombre, son caros, que si se consume más, evidentemente bajarán, pero vienen bastante bien y no hacen ningún daño. El aceite de nin lo puedes echar sin ningún problema. Es como si te echaras aceite en... Quiero decir, que hay muchísimas soluciones. El tema es, cuando tienes una parcelita como esta, o una parcela así, pues cuatro pulgones no hacen nada. Porque después, a ver si habláramos del concepto de lo que es jardinería, paisajismo y todo eso, sería... No, pero yo tengo que decirte una cosa, y es que en 3 días yo tengo los hibiscos negros, pero negros. ¿Y yo las ortigas de ahí? También. Se han muerto todas las ortigas, claro, no sé por qué. El problema es que una vez que han ocupado ya el sitio, eso ya no florece, vamos, no salen nuevas ramitas, no sale nada, porque no sé qué virtud tienen los pulgones para que en cuanto estén en una yema o algo que está recién nacidito, eso ya no tiene marcha atrás. Son insectos chupadores. Y entonces lo que hacen es chuparla. Bueno, chupar y meter ahí un hormiguero entero. No. Que los cuidan. Los es cuidan. Que las hormigas hacen lo mismo que hacemos nosotros con las vacas. Sí, sí. Es más, las hormigas inclusive lo trasladan. Sí, sí, sí, las pasan de un sitio a otro. Sí. Yo que soy muy observador, hay veces que me estoy ahí media hora a ver qué coño hace la hormiga aquella. Y efectivamente, van tal y se los llevan a otro sitio. Bueno, prueba con el jabón, el lagarto, el jabón de potasa está muy parecido al jabón de lagarto. El Fairy. Y aparte de tener los hibiscos brillantes, aparte de eso es que desaparece el pulgón. Yo lo he estado haciendo con granados y demás, que también el granado se carga bastante de pulgón. ¿Y cómo se echaría por litro de jabón? El Fairy, vamos. El Fairy le echa un chorrito, porque ahí sí que no hace falta. Lo que es una... ¿Eh? No, es Fairy, que hay problema con el Fairy. Fairy no. ¿Pero por qué? A ver. Porque es contaminante también. Exactamente. Sí. Es una bomba. Sí. El jabón de potasa, yo tengo jabón de potasa, te puedo dar. Jabón de potasa. De potasa, pero sí. Eso se encuentra. Es una marca, sí. Es una marca comercial que no me da la gana hacer propaganda, que lo tenemos muy cerquita de aquí y lo venden muy barato, que es lo que utilizo yo porque es menos agresivo. Menos agresivo con la naturaleza. ¿Te refieres a...? No lo digas. No. ¿Uno que tenemos por ahí cerca? No lo digas, efectivamente. Sí, el Fairy es bueno, pero el Fairy... No, el Fairy... El Fairy, además, el Fairy ahora tiene así... Todo el mundo está poniéndole los ojos encima. Bueno, que aquí acabamos nuestra crisálida. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado desde el principio, Carlos, Simón, Ana Rosa, y a nuestro vecino y compañero del alma, Carlos, que ha venido a echarnos una mano en esta tertulia. Así que muchísimas gracias a todos y dentro de poco volveremos a estar aquí para seguir hablando de estas cosas. Muchas gracias.